Seguimos un ratito más charlando de Brasil y lo que es la actualidad política brasilera. En lo ombelico del mundo le hemos dado espacio, pero hacía realmente mucho tiempo que no nos quedábamos un rato analizando en profundidad lo que viene sucediendo en el país vecino y teniendo la posibilidad de tener invitados aquí en el estudio que siguen y han seguido lo que está sucediendo allí. Queríamos aprovechar para poder profundizar justamente un poco la información con respecto a Brasil. Julieta, Rafael, ¿quedó algo en el tintero? ¿Les quedó alguna información, alguna cosa que ustedes quieran mencionar o que les parezca importante inclusive que tengamos en cuenta a la hora de analizar lo que está sucediendo a futuro? Yo creo que jurídicamente la reforma constitucional para realizar una enmienda constitucional, es decir, una reforma constitucional para incorporar un reajuste o una reforma fiscal, creo que es descabellada. Otros años y en otros países los ajustes fiscales se han hecho por otros mecanismos y no por una reforma constitucional. Teniendo en cuenta la duración de esa reforma, que son 20 años y que tiene diferentes niveles, uno de los cuales es el congelamiento de los salarios en caso de que los dos niveles previos no lleguen a funcionar, lo cual me parece descabellado, congelar un salario por 20 años. O que existe inclusive la posibilidad, digamos. Sí. ¿No? O que existe la posibilidad, terrible. Claro. Y después, otra cuestión es que habrá que ver cómo queda conformado el Congreso para el año 2018, si mal no recuerdo, porque no es fácil reformar una constitución y con un congreso tan dividido como lo tenemos ahora, aunque ahora hay mayoría del oficialismo o hay una coalición que le permite mayoría, pero habrá que ver el año que viene, que yo creo que el congreso, según los resultados de estas elecciones, va a ser mucho más dividido de lo que es ahora. Entonces, bueno, plantearse de que sea por otros medios y no por una reforma constitucional que impedirá en su futuro, no lo sabemos, una modificación para desandar ese ajuste fiscal. ¿Rafa? Sí, nunca fue hecho un ajuste fiscal de esa manera en Brasil y al menos por todo lo que yo leí en esa semana sobre el tema, en ningún lugar del mundo se lo hizo por medio de una enmienda constitucional. Y lo hacen exactamente por eso, porque no es fácil hacer una enmienda, y si se toma una decisión por una PEC, solo se puede cambiar con otra PEC. Claro. Y si no es fácil hacerla, la chance que se quede por los 20 años es mucho más grande. Y hay otras cosas adentro de eso que creo que son importantes hablar, es que no está directamente vinculado a la PEC, pero es una muestra de lo que piensa y de lo que desea hacer este gobierno, es la información que salió en la semana pasada, que va a haber un corte de 20 a 30% de las becas de grado a las becas de doctorado, incluyendo a las becas vigentes. O sea, ¿quién tiene beca? No tiene la certeza que la va a tener, porque puede sufrir con ese corte. Y recordando que los cupos para entrar a las universidades federales son sumamente acotados. Por ejemplo, en Belo Horizonte tenemos 4 millones de habitantes. En Derecho, en la Universidad Federal de Minas Gerais, entran 300 personas por año, de los 400 millones que son. Sí, y allá es distinto de acá, porque hay que hacer un examen, no es un examen fácil. Y tampoco las escuelas públicas en general son de buena calidad. Entonces la gente que va a la universidad pública y gratuita, en su gran mayoría es gente de plata, claro, que podría estar en una universidad particular. O sea, la gente que tiene condición de educarse bien va a las mejores universidades, que son las públicas y gratuitas. Claro. Y saca la posibilidad de los que no tienen condiciones financieras de educarse bien. siendo que las universidades privadas en Brasil cuestan más que un salario mínimo. Sí, las más baratas hoy es, se encuentra ahí en, entre 800 y 1000 reales, y el salario mínimo, si me acuerdo bien, está en 880 reales. Claro. Claro, sí, claro. Vos me comentabas algo también de algunos movimientos ultrarreaccionarios que volvieron a surgir inclusive en Brasil y que están llevando adelante alguna que otra movilización. Lo hemos visto en su momento cuando fueron las manifestaciones que luego, por suerte, fueron encabezadas por el movimiento Pase Libre, por el movimiento que tenía que ver justamente con la rebaja de los boletos, ¿no? Del transporte público y todo lo demás, y una serie de organizaciones sociales que lograron de alguna manera encauzar, ¿no?, ese tipo de manifestaciones desde una perspectiva, digamos, de reclamo popular. Pero había también movimientos casi, diría, filofascistas, ¿no?, llevando adelante, que ahora aparentemente parecen resurgir. ¿Esto es así? Sí, exactamente. Hay movimientos como el MBL, que es Movimiento Brasil Livre, y otro que hoy ya no tiene tanta representatividad, pero en su momento tenía mucha fuerza de comunicación principalmente, que era el Revoltados Online, que son movimientos, como bien dijiste, ultra reaccionarios, con característica, no, allá se dice fascista, a mí aún no creo que podemos rotularlos así, no me gusta decirlos así, pero sí, tienen muchas características y caminan para ser movimientos fascistas, principalmente el MBL. Como ya hablamos, hay escuelas y universidades ocupadas en Brasil, son más de 1100 en cerca de 20 estados, y me voy a corregir acá, yo había dicho que en Paraná son 600, en verdad son más de 850 escuelas. Uh-huh. Y este MBL, que tiene vínculos políticos con los partidos conservadores y en un primer momento intentó transparecer que era un movimiento apolítico, independiente, eso ya es claro, creo que a todos, que no es así, porque inclusive consiguieron elegir a algunos concejales. Uh-huh. En São Paulo, creo que en Río también, y en otras ciudades menores. Y esa gente está yendo a las escuelas, en algunos casos, con cierto apoyo de la policía militar. Uh-huh. Y a intimidar a los estudiantes. Y es importante recordar que de esas 1100 ocupaciones, más de la mitad, más de dos tercios, son de escuelas secundarias. O sea, son niños, pibes que tienen su valor. No podemos deslegitimarlos por la edad, pero hay que acordarse que son menores de edad, son inimputables judicialmente, que no tienen una responsabilidad, una capacidad, mejor diciendo, jurídica, perante el Estado, y tienen que ser protegidos y no acosados. Uh-huh. Y el papel de la policía ahí debería ser garantizar el derecho de huelga, de ocupación de los espacios y la seguridad de esos pibes. Uh-huh. Y lo que pasa muchas veces es que el Estado no actúa directamente, pero permite a este tipo de personas del Movimiento Brasil Libre, que tiene ese carácter fascista, violento, que ingrese a las escuelas y acose a esos chicos. Y hubo en muchas veces el conflicto se dio verbalmente, pero sí hay casos de conflictos físicos, de agresiones de parte de esos a los estudiantes, que es importante decir también que no se bajan, que no se dejan intimidar. Y hay casos también donde policías armados ingresaron a las escuelas intentando intimidar a los estudiantes. En Tocantins en el jueves, si me acuerdo bien, unos estudiantes fueron presos, esposados por estar ocupando una escuela de una manera muy desnecesaria y violenta por la policía. En cuanto a Eduardo Cunha, un diputado que está imputado, es diputado, ¿no? Fue casado y fue el principal articulador del impeachment de Dilma y está imputado judicialmente, fue preso sin esposas, claro, caminando tranquilamente. Esto nos da un poco la idea de cuál es la situación en este momento en el Brasil. Julieta, Rafael, les agradezco muchísimo su presencia aquí en Radionauta. Ustedes por ahí no se han dado cuenta, pero hace 57 minutos que estamos charlando aquí en el programa. Nosotros obviamente tenemos que seguir, tenemos una hora más que llevar adelante, pero obviamente están totalmente invitados e invitada a participar cuando quieran. Aquí los micrófonos están totalmente abiertos. Perfecto, muchas gracias, Fede. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Fede.